Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Cultura y espectáculos a orillas del río Revuelto. ...20:29, casi ya la mitad del programa de este nuevo martes fresco, lindo para quedarse en casa y escuchar al Río Revuelto. Y bueno, y escuchamos el separador de cultura, y quién mejor para hablar de cultura que Hernán Báñez. Hernán Báñez, ¿cómo andás? Recién te veo. Sí, sí, no encontraron a nadie mejor y vine yo. Así, te paso como a mí. Sí, igual. Así que bueno, nos quedamos acá sin mate otra vez. Sí, otra vez, no sé qué pasó. Son más rápidos estos de acá, entran, salen y te quedaste sin mate. Cosas que suceden. Bueno, como sabemos, acá en Río Revuelto siempre estamos pugnando por la cultura local, ajá, latinoamericana, alternativa y demás. Y esta noche vamos a hablar de una película que fue estrenada, bueno, su lanzamiento fue prácticamente el sábado. Sí. La película se llama Mauro. Ajá. Y bueno, tiene varias particularidades que vamos a ir descubriendo ahora cuando hablemos con su director, Hernán Roselli, que está en línea. Hernán, buenas noches. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, entre tocayos ya todo es más fácil. Ya nos entendemos. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Se me escucha bien? Porque tengo una banda ensayando acá. Se te escucha muy bien a vos y no se escucha la banda. Ah, perfecto. Así que estamos bárbaros. Bueno, Hernán, primero que nada, la verdad que quiero felicitarte por todas las críticas que estás recibiendo de la película. Sí. Aparte hay, bueno, hay como varias historias por detrás que la hacen más interesante aún. Yo obviamente, como hemos hablado anteriormente, todavía no tuve la oportunidad de verla, así que me gustaría que nos adelantes, que nos cuentes. Están invitados al Malva todos el sábado a las 22. Exacto. Está pasando el próximo sábado. Mira, fue un proyecto muy largo, la verdad, pero de alguna manera, porque por ahí escuché como que tardó, por ahí había algunas notas que decían tardó 3 años en filmarla, como 3 años en terminarla, como sí, si fue. Sí. En realidad era como algo premeditado, ¿no? Nació como Mauro Martínez, es amigo mío de muchos años, y me venía diciendo que filmemos una película juntos. Uh-huh. Y bueno, la primera idea que surgió, la de filmar durante mucho tiempo, como casi que no haya diferencias entre los ensayos y el rodaje. Uh-huh. Y de alguna manera ir armando, montando en paralelo, ir armando la película. Que esto es como algo que es muy común en el documental, más que nada, donde uno filma mucho material sin una dirección clara. Uh-huh. Y después en el montaje es como que se arma el guión de alguna manera. Sí, igual ustedes iban trabajando con una idea. Sí, sí, cuando después de juntarnos y charlar un poco, surgió esta idea de hacer un pibe que conocíamos de Zona Sur, que era pasador de billetes falsos. Uh-huh. Y a partir de ahí surgió la idea de que el pasador de billetes falsos de alguna manera se ponga a producir él, ¿no? Artesanalmente billetes. Uh-huh. Y bueno, y ahí nos pudimos investigar un poco y compramos herramientas de serigrafía. Y la película de alguna manera lo que hace es como una especie de retrato casi documental del procedimiento de falsificación. Sí, uno de los comentarios, para contarle a la audiencia, fue proyectada, participó del Bafisi, ¿no es cierto? Sí, y tuvo una mención. Sí, estuvo en competencia internacional en el Bafisi, que la verdad que fue, nos dieron el premio el Fondo Metropolitano para terminar el sonido y terminarla con todo. Uh-huh. Y estuvo ahí en la competencia internacional, donde ganó el premio especial de jurado, es como el segundo premio. Uh-huh. De la competencia y el premio de la crítica internacional. Lo que me llamó la atención en los comentarios que estuve leyendo es que la película está hecha todo con planos fijos. Sí. Y son muy ponderados. Y vos, sí, en una conferencia de prensa hiciste una confesión sobre los planos fijos. Sí. ¿Es cierto eso? Contala, si es cierto. Ah, lo de un solo trípode. Sí, sí, en realidad... ¿Están así? Como... Porque los medios, viste, que a veces no somos, ¿no? No están así. En realidad, digo, la idea era como un poco... Marcos Rodríguez ahí como lo entendió muy bien, la idea era como sacar un poco del registro este urgente del cine social o el cine, pues enseguida aparece la idea del conurbano. Uh-huh. Enseguida la referencia que aparecía en la Pizzi y Birrifazo, un montón de películas, y yo quizás tenía como referencia... como el cine francés de la post Nouvelle Vague, no sé, o las películas de Erice, como el Sol de Membrillo, que es, lo que hacen es como un registro como muy minucioso, como o de la intimidad o de un trabajo concreto. Sí. Entonces yo tenía como esa idea, más que la idea como alrededor del cine policial, a pesar de que hay algunos tópicos, como esa idea como de un registro un poco delicado. Uh-huh. Y sí, y es ver, lo que yo sí decía, lo que sí decía en la entrevista es que me acuerdo que me había preguntado después de la función una chica, era que al principio vio que había más paneos y después la puesta se puso más estática. Uh-huh. Y bueno, y en realidad fue que a medida que empecé a filmar se me rompió el cabezal y la montajista me decía, aparte me decía, te creo que te convienen más los planos fijos. Y bueno, es un poco de las ventajas de filmar durante mucho tiempo, uno va corrigiendo cosas. Va descubriendo la forma un poco de la película sobre la marcha. Sí, bueno, lo que tiene para nuestro programa, para nuestra agenda de interesante es que vos sos de acá de Temperley, ¿no es cierto? Claro. Y la película está grabada acá también. La película está grabada toda en Temperley, salvo, bueno, hay una escena en 11 y aparece mucho Constitución, como esta especie de paso de zona sur a Capital, donde él va a pasar por algunos comercios, pero filmamos en una casa en Temperley, mucho en la estación. Uh-huh. Hace poco hicimos un programa para el canal de la ciudad que donde, bueno, fuimos a filmar un poco ahí en las locaciones. Uh-huh. En Villa Domínico también, que está la feria de los la que se llama la Feria de los Pájaros. Uh-huh. También ahí filmamos, pero y la verdad que era como un espacio que nos gustaba retratar, porque es el espacio donde nos sentíamos cómodos y toda la gente que trabaja en la película son amigos o gente con la que trabajamos. Digo, ese es un poco el registro de la película. El realismo en el cine tiene problemas como sí. de distancia de alguna manera, ¿no? Como entonces creo que la forma que encontramos como para sortear esos problemas es trabajarlos desde la intimidad, como una cercanía muy grande. O sea, aparecen como funciones del cine social o del policial. Uh-huh. Pero como casi sin distancia, no sé, es muy difícil explicarla sin que la hayas visto, pero digo, es como que no hay, hay como un retrato como muy íntimo, y eso es porque, digo, toda la gente que trabaja es como es conocida, ¿no? Cosa que no hace las cosas más fáciles, ¿sí? Porque a veces eso trae más problemas, digo, todo tiene una claro. carga simbólica muy grande. Vos, de entrada a este proyecto, le pusiste una impronta muy personal, ¿te imaginabas que podía llegar a resultar así, o apostabas a que sea una película como sucede tanto en el cine nacional, donde hay buenas repercusiones, pero bueno, ¿no? Quedan como quedan en otro estrato. En realidad yo trabajo mucho como montajista. Sí, montajista de películas de Juan José Campanella y sí, en realidad de Campanella y de una serie para Encuentro, que es uh-huh. con ¿cómo se llama? El programa de Dolina, el show de Molina, se llama, sí. una especie de parodia. Uh-huh. Bueno, y con Estañaro, con Hernán Belón o Gastón Solnicki. Y pero, es, porque vos sos montajista y esta es tu ópera prima. Sí. Venir del montaje, ¿tuvo que ver con esa impronta sí, personal? Sí, todo el diseño de producción tiene que ver un poco con mi experiencia como montajista, esto de irlo, ya que no sea tanto una película de guión, sino como sea una película que se va descubriendo, es como algo que yo me sentía envalentonado un poco por haber trabajado como montajista. ¿Plan de grabación, escaleta, hubo esas cosas o fue más algo sí, documental? Sí, bueno, plan de grabación no tanto, pero bueno, sí, como siempre se planifica algo, ¿no? Pero sí, ahí vi un guión de 120 páginas, pero que lo boicoteábamos todo el tiempo. Constantemente. Sí, sí, sí. Y bueno, y con lo que me decías de las repercusiones, digo, yo también edito una revista que se llama Las Naves y leo mucha crítica, estoy un poco al tanto y no es que la película es una especulación para ganar premios ni nada, digo, pero yo sabía, confiaba en la película, estaba ocupando un lugar que no estaba ocupado, ¿no? Era como casi como que sí, sí, sí, como que era como que de alguna manera era una mirada diferente sobre algo que ya se había agotado. Entonces sabía que eso iba a ser algo de ruido, no sabía si iba a quedar bien, si la gente le iba a gustar o no, pero yo sabía para dónde iba la película y que eso iba a ser de alguna manera un poco de ruido. Claro. Bien, siempre las comparaciones son odiosas, las citas también, pero por el impacto que tuvo esta primera película, muchos te relacionan, más allá de si te gusta o no su obra, con el inicio de la carrera de Pablo Trapero. Sí. Eso de llegar con un estilo e impactar. No sé qué opinión te merece eso a vos. Yo yo creo que la película va por otro lado, no sé, no... Digo, tampoco es que me interese construir una estética alrededor del... porque la película, digo, no es una película también sobre el realismo, digo, y no es que me interese construir una estética sobre el conurbano y nada parecido, digo, es como el tema podría haber sido, o sea, sobre la marginalidad, no sé, como muchas sí. de las películas de trapero. Es la vida de Mauro, es un busca, ¿no es cierto? Sí, Mauro es un busca. Uh-huh. Y de alguna manera sí, obviamente hay relación. Lo que pasa es que también esta es como una película sobre el realismo, digo, todo el tema de la falsificación. Claro. Es como que dialoga sobre el realismo y hay como algunas escenas que rompen un poco el registro, que están filmadas en Super 8. Uh-huh. La verdad que la propuesta es bastante diferente, pero es como... Digo, no es que haya inventado nada nuevo, es como 15 años después de ese primer cine, el nuevo cine argentino, de Caetano, de Trapero. Uh-huh. Digo, esta película lo que hace es revisitar los mismos lugares desde otra mirada. Claro. Después del Bafisi, después de un montón de cosas que surgieron entre medio del nuevo cine argentino y ahora, ¿no? Entiendo. Interpreto como que tal vez vos lo acuses un poco a la nostalgia de aquel primer cine, ¿no? Sí, yo creo que eran los primeros intentos de nuevo cine argentino, digo, claro. Me voy a hacer el piola ahora mirando 15 años para atrás. Exacto. Digo, no tiene sentido. Pero bueno, creo que la mirada de Mauro es como tierna de alguna manera, pero es menos inocente, ¿no? Claro. Como es una mirada íntima, pero es menos, como que busca ir por otro lado, ¿no? Uh-huh. Y creo que son lugares que se dejó de retratar los marginales y todo eso porque se volvió un cliché. Uh-huh. No tanto en el cine de trapero, que él lo convirtió más bien como en algo muy grande, en coproducciones, y le va muy bien en el Festival de Cannes. Pero como que ese registro se asimiló por la televisión y se volvió como una especie de cliché, ¿no? Claro. Como... Aparte, él hizo más hincapié en lo burdo de alguna de sus creaciones, ¿no? Como que aprovechó esa beta para, creo yo, ¿no? Para buscar un perfil un poco más comercial. Sí, y el realismo al que él apunta es un realismo como más de la dramaturgia al guión, ¿no? Como esta película es como un poco más débil en ese sentido desde su construcción de guión, ¿no? Como que va por otro lado. Bien. Hernán, bueno, el sábado, ¿a qué hora? ¿En dónde? El sábado a las 22, por ahora en el Malva, solo en ese horario, y bueno, estamos viendo otras salas. Vendría a ser el estreno al público. Pero estamos viendo otras salas. ¿No es cierto? ¿Cómo? Vendría a ser el estreno al público. Este vendría a ser el estreno comercial, claro. Y después entonces, ¿están viendo otras salas? No hay nada por ahora. Y por ahora nada, pero bueno, ya vamos a abrir, estamos viendo ahí de estrenar en una sala por el centro, todavía no puedo decir nada, pero se está en ese momento. Si bien se confirme, los mantendremos al tanto. Bien, recordanos tu Twitter para quienes están escuchando, Facebook, si hay alguna página web, blog, donde te podamos seguir, ver. @ Hernán Roselli es el Twitter, y si no, nos pueden fijarse en la web de la productora, que es unresentimientodeprovincia.com. unresentimientodeprovincia.com. Sí. Ya está, ya me metí, me vendiste la productora. Bueno, Hernán, muchas gracias por la comunicación. Te queremos felicitar, agradecer por reivindicar, ¿no es cierto?, el barrio, la ciudad. Habíamos hablado algo del rancho, ¿no? Vos habías sido de la primaria, ¿no? Yo vivía muy cerca del rancho. De la media 3 de la secundaria 3 de Turdera. Vos habías ido al jardín. Yo fui al jardín ahí. Al jardín. Sí, después la secundaria, como ya en la bonanza de finales de los 80, fui al Belgrano, fui de curas, y después cuando mis hijos se separaron, que vino la debacle, fui al Instituto Loma de Zamora. Que, claro. Bueno, todos íconos de la zona. Todos íconos de la zona. Bueno, Hernán, un abrazo grande, muchos éxitos, ojalá podamos vernos el sábado, yo tengo particularmente muchas ganas de ir. Dale. El Malva es un lugar que me encanta también, por supuesto, así que bueno, que continúen los éxitos y estaremos siguiéndote y seremos de lo que digamos, yo lo fui a ver cuando no lo iba a nadie. ¿Viste? Como las grandes bandas. Dale, encantado. Bueno, Hernán, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias. Chao.